y así evitar el detalle de que hables tirin, din, din, tirin, din. Yo sé muy bien que te gusta preguntar para después ir a contar lo que no es tirin, din, din. La otra noche me miraste que con Carmen platicaba y regaste en la barriada. Amén.